Y tenemos en línea a Lucas Ortiz. ¿Qué haces, Luquita? ¿Cómo te va? José. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Buen día. Bueno. Nada, 1-0 la serie. Hay que ganar un punto como para ir a Mar del Plata con la tranquilidad de poder definir en casa, y además alargar un poco la serie, estirarla a 4 partidos. En una temporada que estuvo con muchos inconvenientes, no fuera de la cancha, sino en los resultados, ¿no? Un resultado que parece amplio, 93-77. ¿Cómo lo viste vos ese juego, el primero? ¿Cómo ves ahora la situación de Quilmes para el segundo, para esta noche? Sí, obviamente la idea es llevarnos un juego. Necesitamos, al no tener la localía, tenemos que ganar un partido fuera, así que creo que el primer juego hicimos un buen partido. Como decimos, por ahí el resultado muestra que fue un poco abultado, pero la realidad es que prácticamente los últimos 2 minutos no pudimos anotar. Ellos nos hicieron un parcial de 15-1, creo, donde ahí se fue la diferencia, pero el partido fue parejo. Estuvimos todo el partido, estuvimos arriba, estuvimos 3, 4, 5 abajo, siempre estuvo ahí. Pudimos competir a la altura. Creo que no fue así la vez que vinimos antes de terminar la fase regular, que el partido fue otra cosa. Sí. Este partido estuvimos mucho más parejo, estaba para cualquiera de los dos, y bueno, creo que, ya te digo, el cierre donde no tuvimos finos ni lúcidos tampoco para jugar a lo que veníamos jugando o lo que queríamos nosotros, ellos pudieron anotar y nos hicieron este parcial y se nos escapó. Y para hoy, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde tienen que ajustar para poder empardar la serie en 1? No, creo que sobre todo tenemos que estar nosotros en ofensiva, saber o ir a donde queremos ir, que durante gran parte del partido, como te decía recién, lo pudimos hacer. Y después sabemos la calidad de jugadores, anotadores que tienen ellos, como el americano, Nico Romano. Sabemos que ellos, por ahí a Nico en el primer tiempo lo dejamos en un punto, terminó con 17, o sea que anotar va a anotar porque es un jugador con mucho gol. Tenemos que estar muy atentos a esas cosas, pero bueno, creo que defensivamente hicimos un buen juego el otro día. Por ahí, ya te digo, en estos partidos donde los detalles son los que marcan la diferencia, en 2 minutos donde nosotros no estuvimos finos, se nos escapó el partido, así que obviamente vamos a cambiar cosas del plan de juego, del scouting, como le decimos, para ir cambiando cosas y que ellos no se acomoden a las cosas defensivas que hicimos, pero bueno, obviamente ellos también lo van a hacer, y bueno, también el playoff se trata de eso. Santi. Bueno, hablabas de robar la ventaja de localía, ¿no?, de dar el golpe visitante, pero también es un déficit de los dos equipos, porque tanto Atenas como Quilmes ganaron 3 juegos en lo que va de la temporada. ¿Cómo se hace para dar vuelta esa situación en este momento, además? Sí, obvio que no fue fácil durante todo el año poder ganar, pero creo que la mentalidad nuestra y calculo también de ellos tiene que ser olvidar todo lo que fue el año, como decía Fabi en el comienzo, que fue un año difícil, que fue un año con mucha irregularidad, que no fue fácil ganar, pero ya eso, si seguimos pensando en eso, que es la realidad, pero creo que hay que despejar la cabeza de esto y saber que hay que ganar 3 juegos, como sean, uno nosotros por lo menos afuera, para poder volver a nuestra cancha y poder tener la posibilidad de ganar nuestro 2 juegos de local. Y nada, encararlo de la manera más dura. El otro día estuvimos bien y no nos alcanzó, y bueno, ya, como te digo, despejar rápido, ese partido terminó, sabemos que lo podemos jugar y lo podemos, llevándolo a un cierre más cerrado, poder ganarlo, y nada, estar confiado de que puede ser así. Así que nada, sacar todo lo negativo que fue la temporada lo más rápido posible de la mentalidad y salir a jugar 3 partidos como sea para ganar. Bueno, justamente, ¿recordás cuándo fue la última victoria de Quilmes? ¿Local o afuera? No, la última, en general. La verdad, no sé si... No, ahora me matás. Santiago del Estero, justamente. Ah, la Quimsa, tenés razón. Sí, antes de venir a Atenas. Claro, sí, fue la última victoria y después se empalmaron 6 derrotas consecutivas. Con respecto a este récord negativo, ¿no?, más allá de lo que contabas de una temporada difícil, ¿costó cambiar el chip afrontar el hecho de tener que jugar el play-out, cuando tal vez la ilusión en un momento era otra, era zafar, incluso, bueno, ganando el Clásico podían aspirar a otra cuestión? Sí, obviamente, a principio de temporada uno sabe que va a estar en el pelotón de abajo, nos preparamos sabiendo que esa era la posibilidad, obviamente con la ilusión de poder, a medida que iba pasando el año, ir saliendo de ahí. En un momento, faltando alguna fecha, menos de 10 fechas, teníamos la chance de poder sacar una ventajita con algunos equipos y poder salir, pero la verdad que después, perdiendo hasta partidos de local, se nos hizo muy difícil, mismo hasta con las diferencias, con los rivales directos, por ahí, como fue con Atenas, como era con Peñarol, quedamos prácticamente sin diferencia a favor. Y nada, sí, después una vez que estás ahí, el golpe es duro y lo tenés que afrontar. Nosotros nos toca una última fecha cerrando con Peñarol, donde era la posibilidad de salvarnos o era la posibilidad de quedar jugando esto, y todavía se siente más en ese momento el golpe por cerrar con un clásico, por no poder aprovecharlo. Pero como te decía, cuesta, pero hay que despejarse rápido y salir a jugar, porque esto no terminó y tenemos la chance de poder salvar la categoría, como te decía, ganando los tres juegos. La última de mi parte, y agradeciendo tu tiempo y felicitándote a la vez por tu buena temporada en tu regreso al club y sobre todo a la máxima categoría. ¿Cómo vivieron el tema de las pintadas que aparecieron en la previa del clásico, que de algún modo tiñeron un poco ese partido y que además generaron una presión o un nerviosismo extra que no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, la verdad, no tienen ningún sentido. De todas maneras, no influyó. La realidad es que lo vimos cuando llegamos a entrenar y no influyó, porque sabíamos, yo ya lo dije en otra nota por ahí, que el hincha real de Quilmes no demuestra esas cosas, no lo tomamos como un hincha genuino. De hecho, cuando fuimos a jugar esa misma noche, se sentía en el ambiente que la gente quería demostrar que no era eso, y sentimos aliento, sobre todo durante todo el juego, queriendo mostrar eso, que nos estaba totalmente la gente de desacuerdo con lo que había pasado, como nosotros también, obviamente, y son cosas que lamentablemente pasan, no deberían, pero pasan en este país, y nada, no hay que darle mucha importancia, porque realmente no la tiene. Estamos hablando con Lucas Ortiz, jugador de Quilmes de Mar del Plata. Lucas, ¿sentís que es difícil la situación? Porque están peleando por no descender. ¿Pero sentís que tuvo un refresh tu carrera, que te volviste a reinventar, que volviste a hacer pie en la Liga Nacional, que lo hiciste muy bien y que demostraste que estás para jugar a este nivel? Sí, la verdad que, como decía, por ahí cuesta ponerse a analizar cuando la situación deportiva del equipo es tan complicada a lo largo del año. Sí. Pero bueno, uno también está tranquilo y sabe por ahí que a medida que vayan pasando los partidos, que terminaban los partidos, podía darle una mano grande al equipo en lo que necesitaba, y me sentía bien en eso. O sea, sí, la verdad lo he tomado con mucha tranquilidad, y por suerte creo que pude aprovechar la gran cantidad de minutos que tuve en el equipo, así que estoy contento por ese lado. Por ahí, a medida que termine, o cuando termine esto, por ahí lo voy a poder analizar mejor y separar las dos cosas y ver cómo fue realmente el año individual. Pero creo que sí, creo que me he demostrado, sobre todo a mí mismo, que yo quería tener una revancha de saber que podía estar a la altura y jugar en la categoría tranquilamente. Así que bueno, por ese lado, como te digo, estoy tranquilo y contento, pero bueno, todavía falta cerrar el año en lo grupal. La última, y ya te suelto. ¿Completo para esta noche? No tiene ninguna baja. ¿Completo? Sí. Por suerte estamos todos. Y nada, con ganas de salir a jugar y sabiendo que podemos ganar un partido de visitante. Así que bueno, estamos con mucha ganas. Lo mejor para esta noche, Lucas. Gracias por el contacto. Dale, chicos. Les mando un abrazo grande. Chao, chao. Dale. Bueno, la palabra de Lucas Ortiz.